MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. MetalPR.com presenta Edición Especial. Bienvenidos a esta edición especial de la nueva lechonera del rock. Le cuento que hoy tenemos un programa especial, ya que estoy lleno todos los fines de semana con presentaciones de mi banda Martillo, así que estaré un poco alejado del estudio los domingos hasta nuevo aviso. Además, me voy a coger una serie de vacaciones, ya que todo el mundo está de vacaciones. Y hoy domingo es la final de la Eurocopa, es la final de la Copa América, está todo el mundo acá en Puerto Rico, en las playas, en los festivales de rock y demás. Así que hay muy poca gente a veces que por esta fecha está pendiente de estos programas. Además que ya el Lechón Atómico se quiere agarrar unas vacaciones, así que estaremos dando una serie de programas que son compilaciones. Por ejemplo, este que viene hoy es una compilación de lo mejor de lo autogenerado, hay unas cositas más que le voy a añadir y demás. Ya la semana que viene nos vamos con un programa especial de conciertos que también va a ser pregrabado, y vamos a tener en la última semana, que es la del 28, también vamos a estar fuera, así que estaré pregrabado también en esas semanas. Eso no quiere decir que el programa es una porquería, y tampoco los voy a dejar a ustedes guindado. Le estoy preparando programas para ustedes pregrabados, obviamente no como lo que están acostumbrados, con la espontaneidad que tienen los programas que hacemos en el estudio totalmente en directo. Así que vámonos ya con el primer corte de esta sección de este programa, que es también un autogenerado. Así que vámonos con el primer bloque y disfrútatelo. Solo en la muerte se puede confiar, sin llegar hasta el final. ver el tremendo bloque que hemos escuchado a cargo, empezando con los muchachos de Mercurio, del disco Instinto Callejero. Escuchamos el tema Hacia Ningún Lugar. Luego nos dio El Algoritmo, un clase de clásico. Nos fuimos con Candlemass, del disco Nightfall, la remasterización del disco del 2001, porque este es pues el remaster de Nightfall, de Candlemass, el tema clásico At the Gallows End. Y luego escuchamos de una banda de la nueva generación, de un disco Mestak. Este disco es una compilación que salió en el 2022. Estoy hablando de Clay Morian. Y de Clay Morian, de la compilación Decade of Steel, escuchamos el tema número 4, que se llama Cimeira. Y se regrabó, perdón, este disco en 2023. Y se regrabó este disco, este tema, en el 2023 con Alexandra Lyones, de la banda Jenner. Así que tremendo bloquetazo que escuchamos. Así que vámonos con otro bloque. Yo creo que sí. Vámonos con este bloque. Clásico, clásico, clásico. Yeah.

Clásico, clásico, clásico. Ese tremendo bloquetazo a los muchachos de Airborne del disco Running Wild, Cheap Wine and Cheaper Women, Diablo, hoy en día uno pone ese título y lo cancelan. Pero eso quiere decir barato vino, baratas mujeres. Muy bien. Luego escuchamos a Tres Locos del disco Vieja Escuela del 2013, el tema Mi Camino, un temazo. Y luego nos fuimos un poquito más extremo, un poquito trash, no, nos fuimos tracheros. Después vino Visceral del disco Arrancado del Sistema, el tema número 10, Resistiendo el Final, que es un temazo. Y así me fui para un clásico, nos fuimos a escuchar algo que no todo el mundo conoce, pero que es bueno, de ese thrash metal latinoamericano. Estamos escuchando los muchachos de Bestial, y de Bestial escuchamos el tema número 7, Profetas del Mal, del disco homónimo de Bestial. Bueno, hoy estamos escuchando el autogenerado de la nueva lechonera del rock, así que vámonos ya con otro bloque generado por un algoritmo, ¿eh? Así que llévatelo, vámonos con el próximo bloque, ahí está. Clásico, clásico, clásico. City's gonna burn. City's gonna burn. pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos. Desde San Juan, Puerto Rico. Al pie del cañón. 2 décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes. Desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número uno del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn. Y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo. Esto es El Metal. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Este programa autogenerado que estamos haciendo, acabamos de escuchar un bloque luego de estos anuncios que pusimos de música rara, porque hacía tiempo que no escuchaba yo a Last Rocket. ¿Se acuerdan de Last Rocket, de esa banda vieja, pero buena? Pues del disco City's Gonna Burn escuchamos ese tema, el primero del disco City's Gonna Burn, y luego escuchamos un tema más nuevo. Estoy hablando del disco de Queensryche, que en los últimos años, este disco es bastante nuevo, Digital Noise Alliance, y de ese disco escuchamos el primer tema, In Extremis, de Queensryche. Y bueno, vámonos para otro bloquetazo, en este programa autogenerado, que usualmente está en los momentos en que yo no puedo estar en el estudio, ya que sea porque estoy en un compromiso con los hijos de la caña, o estoy en un compromiso, ya sea de conciertos o con Martillo, que es la otra banda en la que estoy. Así que vámonos con este otro bloque, así que llévatelo, lechón. We'll be right back. ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Yeah. friend, you gotta be the one. There's no denial, your journey's just begun. You see the light we've been waiting for so long. Spirits are flying, roaming hand in hand. Evil is out there, absorbing in darkness. Beware! I am a god, got the power, master of your destiny.

de Toxic Holocaust del 2002, un cover de la banda Bathory, el tema Sacrifice. Eso es como que un poquito difícil de conseguir ese tema, ¿sí? Luego nos fuimos para una banda de Argentina un poquito rebuscadita. Estamos hablando de la banda Dogma y del tema del disco del 2010, del 2007, se llama Renaciendo a través de las caídas. De ese disco del 2007 escuchamos el tema Más allá de la vida y la muerte, temazo de esta banda argentina que está activa, que está activa. Su última producción fue De Repente del 2020. Luego escuchamos un temazo clásico, el disco de Helloween, High Life en vivo. Ese disco tremendo en vivo. Escuchamos el tema Doctor Stein o Doctor Sting, yo siempre lo digo mal. Y después un temazo del disco Metallium. Fuimos a la banda Metallium. Escuchamos el disco As One, el capítulo 4, el disco del 2004. El tema Illuminated, un temazo. Esta banda Metallium, la estaba escuchando así de vez en cuando y reviviéndola, porque yo tengo los discos de ellos, pero hacía tiempo que no escuchaba. Y fue excelente escuchar ese tema del disco As One de Metallium. Bueno, seguimos aquí en la nueva lechonera del rock. Vámonos con otro bloquetazo de música. ¡Llévatelo!

es un especial donde vamos a poner todo música en vivo, todo son música en vivo lo que vamos a poner. Y luego vamos a tener la parte 2 del especial de conciertos, que la vamos a poner el día 28, en todos estos momentos que estoy de vacaciones y que estoy pues con mis compromisos también con Martillo y demás. Estaríamos regresando más o menos para principios de agosto para tener los programas como de costumbre, el programa que usted acostumbra a tener en vivo con todas las cosas y ocurrencias que tenemos y que le gusta tanto a ustedes, ¿ok? Así que no se lo pierdan, llévatelo y nos vemos con este tema. Disfruten, gente, cuídense. The answers may be